Los invito al solar y a todos los soneros invito a descargar con quinto y tumbadora, oigan el guaguancó sonar. A todos los rumberos los invito al solar. A todos los rumberos los invito al solar. Tremendo guaguancó se ha formado en el solar. En el solar la rumba se formó porque está cantando el sonero mayor. A todos los rumberos los invito al solar. A todos los rumberos los invito al solar. Tremendo guaguancó se ha formado en el solar. La rumba se formó porque está cantando el sonero mayor. Thank you.